¿Cómo te va, Ernesto? Buen día, el gusto de saludarlos. Buen día para todos los compañeros de Farco. Bueno, contarles en esta mañana que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, se encuentra en la ciudad de Santa Fe, donde en el día de ayer presentó su nuevo libro La Pachamama y lo Humano en el Paraninfo de la Universidad Nacional de El Litoral. Hay que decir que previamente Zaffaroni fue declarado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe como huésped de honor. En ese marco dialogó con FM Chalet y, entre otros temas, se refirió a la decisión de la Corte de poner fecha de finalización a la cautelar que le permitió hasta el momento a los grandes grupos mediáticos, como por ejemplo el grupo Clarín, no cumplir con el proceso de desmonopolización que se ha planteado en el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Al respecto, el magistrado nos contaba lo siguiente. La decisión de la Corte ha sido acerca de una medida cautelar, en el curso de un proceso en que se discute la constitucionalidad. La cuestión de fondo no ha sido decidida, es decir, el proceso sigue. La medida cautelar normalmente es una medida que se toma en el curso de un proceso cuando se quiere evitar un daño irreparable. Lo que la Corte ha dicho es, bueno, esta medida tiene que tener un plazo razonable, este plazo razonable se cumple en tal fecha, se considera razonable eso, cesa la medida cautelar, pero el proceso acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición está en curso, no ante la Corte, ¿no? Por supuesto, tiene que seguir, para llegar a la Corte eso tendría que seguir todas las instancias. En el mismo sentido, hay que decir que Zaffaroni destacó que la sanción de leyes, como por ejemplo el matrimonio igualitario, se deben a una evolución de la sociedad argentina que está marchando hacia una mentalidad mucho más abierta y democrática. Yo lo que estoy viendo es una dinámica y una evolución de la sociedad argentina que es impresionante. Si uno ve en perspectiva lo que era la cultura de nuestra sociedad hace 30 años, lo que es hoy, no, esto de Argentina año cero me impresiona, por supuesto. No. A veces hasta digo, muchachos, bueno, un poco más despacio, qué sé yo. Pero no lo digo en serio, pero no, es una dinámica muy, muy interesante. Una sociedad que se va dinamizando, que va avanzando, que se va abriendo la cabeza. Si lo veo desde el punto de vista jurídico, yo haber hecho desaparecer los edictos policiales de la Ciudad de Buenos Aires, haber derogado el Código de Justicia Militar, intentar reformar en forma el Código Civil, estamos moviendo cosas que eran resabios, que habían quedado, pedazos de restos prediluvianos que habían quedado en nuestra historia, que se va moviendo y va cambiando la mentalidad de la gente, la apertura. No, realmente creo que se va dando una mentalidad verdaderamente plural y democrática. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.